Bien, retornamos y estamos escuchando a Florencia Núñez. Tengo un imán contigo, que ya están acá en el estudio, Florencia Núñez y Franny Glass. Para mí es un honor tenerlos acá. Creo, no sé, me largo a decir que son uno de los cantautores jóvenes más galardonados, puede ser, a través de los premios Graffiti y algún otro premio que tengan que me puedan comentar. ¿Cómo surge esta unión entre Franny y Florencia para hacer estas presentaciones? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. ¿Todo bien? Estamos muy contentos de estar acá. Tal cual. Nos conocimos recogiendo premios un día. Era hace una vez. Mira, yo estaba ahí en la volqueta y justo fuiste vos a tirar unos premios y nos juntamos. Nos conocimos. Yo invité a Florencia. Yo tengo otro proyecto musical que se llama Mersey, que es una banda que tengo así como desde la adolescencia. Y cuando íbamos a presentar nuestro segundo disco, yo había estado escuchando a Florencia, que te había sacado un EP y tenía unas canciones en una página de SoundCloud. Uh-huh. Y había escuchado sus canciones, me había parecido muy interesante. Y cuando estábamos pensando en compartir con alguien, con Mersey, la noche de la presentación de nuestro segundo disco, y se me ocurrió que era una buena idea invitarla a Florencia. Y bueno, y ahí nos conocimos, fue la primera vez que tocamos. Esa vez, ¿ya cantaste canciones con nosotros? Sí, sí. Canté canciones con ustedes y canté y abrí como unas canciones. Claro, antes. Sí, recuerdo que tocaste antes. Sí, pero... sí, cantamos juntos unos del disco de... Porque te acuerdas que era el disco que habían grabado con Luisa. Sí, ustedes, claro. Y yo hice algunas voces ahí. Nos conocimos en algún ensayo para eso. Exacto, la primera vez que hablamos, que nos vimos. Y bueno, y esa primera vez que compartimos escenario, ya compartimos escenario literalmente, cantando, sí, una canción juntos, un par de canciones juntos. Claro. Y bueno, y a partir de ahí nos hicimos amigos y hemos ya compartido muchas veces escenario, ensayos, de todo un poco. Etcétera. Sí. ¿Eso sería antes de tu disco Mesopotamia? Sí, sí, bastante antes, como 2 años o 3. Sí, 2 años, 2012 por ahí, ¿no? ¿Cuándo sacaron el disco con Mersey? 2011 creo que salió. Por ahí, 2012. O sea que seguro fue tipo por 2012. O sea, hace 7 años, bastante. Hace pila. Sí. Y la conjunción que ustedes hacen, o sea, lo llamo conjunción, ustedes me dirán, de unir como sus dos perfiles y generar un espectáculo propio, ¿qué sucede ahí? ¿Uno hace canciones del otro, las interpretan los dos? ¿Hay canciones que no se conocen de sus propios discos? ¿Cómo surge eso? Sí, es como que fuimos eligiendo el repertorio en la medida que también sentíamos como gusto uno por el repertorio del otro, ¿no? Eso es, para mí es como la base de nuestra dupla, si se quiere, ¿no? Que a los dos nos gusta lo que hace el otro. Entonces, partiendo de ahí, es muy fácil elegir. Creo que lo más difícil que es dejar cosas afuera, ¿no? Lo que más nos pasa, ah, che, estaría bueno hacer este tema tuyo o este otro, ¿no? Entonces, cuando elegimos y como que fuimos armando como un esqueleto de concierto para las primeras presentaciones juntos, eso después lo fuimos puliendo y diciendo, bueno, esto tal vez no funcione tanto, o sumemos esto, cambiemos, o quizá un tema se vuelve, bueno, ya tocamos muchas veces, cambiemos. Y también nos pasa que el repertorio termina siendo como bastante compartido, porque hay versiones que las hacemos así, solamente juntos. Es como eso que dicen, él es Franny Glass, yo soy Florencia Núñez, y solamente juntos somos Franny Glass y Florencia Núñez, ¿no? Es como que pasa eso también en los conciertos, que solamente juntos hacemos eso. Por más que tengamos proyectos que él toque solo, yo toque solo, y tengamos nuestras bandas, él además está con el Astillero, bueno, Merce, y yo tengo otro dúo con Estela Mañero, pero solamente juntos pasa este concierto, ¿no? ¿Cómo hacen para partirse tanto? O sea, si... para trabajar con tantos grupos distintos y hacer cosas diferentes, ¿no? Yo creo que consiste en encontrarle un momento a cada cosa. O sea, ahora es el momento de más intensidad de presentaciones juntos, y yo en este momento como solista no estoy tocando casi, y con mi otro proyecto que nombraba hoy, o sea, no estamos tocando, estamos solamente grabando. Y bueno, sí coincidió un poco con la presentación del disco del Astillero, que eso sí, con el Astillero estoy bastante activo, Pero hay tiempo para dedicarse a una y otra cosa. Y mientras no haya como un conflicto de que una cosa esté sustituyendo a la otra, claro. Yo creo que cada proyecto en el que participo tiene una energía bien diferente y así es como encuentro que valga la pena hacer cada uno. O sea, si en un momento dos proyectos son lo mismo para mí, o sea, vería... Claro, eso iba para... Vería otra película. Claro, es una forma quizás como de encarrilar, no sé, diferentes procesos creativos quizás por... Digamos, obviamente, porque si fuera lo mismo no tendrías dos bandas o ¿cómo lo trabaja es un artista para canalizar quiero hacer esto y no entra en este proyecto con Florencia, por ejemplo? ¿Cómo lo resuelves eso en tu interior o se da de manera natural? Sí, no hay como una manera de hacerlo, no es que tenga como un método, pero puedo hablar de cómo está funcionando ahora, por ejemplo. Yo ahora estoy componiendo para mi proyecto solista. Y con Florencia estamos, como decía Flor, estamos armando un repertorio que siempre está mutando y que hay versiones que solamente pertenecen al espectáculo que damos juntos. Pero no hay composición ahí. O sea, es más como la interpretación del repertorio ya preexistente de cada uno. Yo creo que cuando un proyecto... está bastante marcado, o sea, lo que uno quiere hacer en un proyecto, o si es un disco, cómo va a ser ese disco, o si es un concierto, qué repertorio vas a estar tocando. Es fácil enfocarse en cada uno, un poco parecido a lo que decía antes, pero yo creo que es encontrar el espacio para poder dedicarle, cuando estás con una cosa, dedicarle de lleno a eso y después a la otra, o sea, y también... hacerlo a gusto, que es lo más importante. O sea, obviamente nada de esto lo hacemos porque nos dé plata. ¿Cómo no? Lo hacemos porque nos gusta. En realidad somos ricos, esto es un claro, hobby. Sí, en realidad esto lo hago porque me gusta tocar la guitarrita. En mi tiempo libre. ¿Es un deporte de alto rendimiento ser músico? ¿Tienes mucha exigencia? ¿Estás todo el día al palo? Sí. ¿Más con todos esos proyectos? ¿No? Sí, sobre todo con horarios extraños y es difícil... Yo creo que los músicos nunca dejamos de trabajar, ¿no? Es que llegan las 6 de la tarde y te vas a tu casa y pensás en otra cosa. Es imposible pensar en otra cosa. Claro, o sea, se puede pensar en muchas cosas, ¿no? Pero es como que la energía en algún momento, siempre en el día te encuentras pensando en eso. Se me pasa así. Sí. Sí, es como que estás trabajando todo el tiempo. Tal cual. No, pues la mente no la puedes parar, digamos. Exacto. O sea, capaz que estoy, no sé, en un bar con un amigo y... Sí, pero ¿te acordaste de ese correo que, no le contesté y este concierto que no sé qué? Y así pasa, ¿no? Sí, claro, en cuanto a lo que tiene que ver con lo creativo, que cuando uno está componiendo también piensa todo el tiempo en eso. Tal y cual. También, del rol que necesariamente tenemos que asumir también como de gestores y managers y sí, todo, tal cual. Nosotros mismos. Y volviendo capaz nuevamente como al espectáculo... Ustedes dicen que, bueno, tienen estos varios proyectos. ¿Cómo te transforma moverte con un diferente otro o otra que está al lado? ¿Qué te da Florencia o qué te ha transformado? Y viceversa, Florencia, Franny, ¿qué te ha transformado? Si eso es posible, capaz que me dicen, no, somos los mismos. Arriba del escenario, no sé. No, hay primero como una interiorización con el repertorio del otro que te hace como aprender recursos, Exacto. Como sacarle piques. Robar con dignidad. ¿Qué al sería compañero? Sacarle piques? ¿Robarle directamente? Es como meterte por dentro de la obra de otro, de un colega, de una colega. Y cuando vos escuchás una canción, yo generalmente cuando escucho música la escucho como una persona, no como un músico, no a nivel como de investigación, sino como que me sigue como llegando por los mismos canales que le puede llegar a cualquier persona por más que no sepa música. Claro, o sea, me pasa las eso. Sensaciones y la claro. emoción. Claro, entonces sí. Por eso hablaba de como de interiorizarme, decir, bueno, mira cómo hizo esta canción, o sea, qué secuencia de acordes tiene, cómo pasa de la estrofa al estribillo, si tiene un preestribillo, como que a ese nivel me resulta re interesante trabajar con Florencia porque me encanta cómo compone y eso, y como formar parte de la canción del lado de adentro. Por otro lado, también como intérprete es un desafío porque estás cumpliendo un rol distinto al que cumplís generalmente. Generalmente uno canta sus canciones y lo acompañan otras personas o toca solo. Acá es como acercarse a la canción del otro y ver cómo uno puede acompañar de la mejor manera. Y después, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, así como la diversión también de estar, exacto, o sea, de compartir. O sea, somos amigos, nos llevamos muy bien, y como llevar eso arriba del escenario a nuestras canciones. Por eso, es un espectáculo que no lo estamos haciendo tampoco hace tanto tiempo. O sea, lo venimos haciendo tiene bastante, un año pero... y monedas. Año entonces, y o sea, como, todavía como es como bien reciente. Y que todavía seguimos encontrando cosas en cada concierto, ¿no? Nunca estamos ya con el piloto automático, claro, sino como que siempre es una cosa nueva que nos enfrentamos. Sí, o como que cada vez que preparamos una nueva presentación, como la de el sábado, es como que vamos pensando, bueno, en cómo hilar nuevamente, si hay algo que la vez pasada de repente no funcionó tanto como esperábamos, o también cambia mucho si es una sala de teatro, así es un bar, por más que la atención de la gente sea la mejor. Es distinta, la intensidad que se maneja es distinta, no es lo mismo hacer un concierto entero de una hora y cuarto que fraccionarlo, ¿no? Tiene mucho que ver con ese momento, con lo que percibimos concierto a concierto. Y sí, suscribo a todo lo que decía Gonzalo, es un gusto, es un placer, o sea, trabajar con un colega que puedes admirar, que puedes eso, meterte por dentro de su obra, entenderlo y poderle dar una nueva vuelta de interpretación, defender las canciones como con las guitarras de una forma distinta, y son versiones que van saliendo de ahí y van tomando su propia vida también, ¿no? Claro, eso nos ha pasado. Las canciones propias también como reinterpretadas por el otro, porque también a veces yo canto partes de canciones de Florencia, Florencia canta partes de canciones mías, como que no es solamente lo que uno saca de del repertorio, saca como valioso del repertorio del otro, sino también cómo uno ve reinterpretada la canción por la voz de Florencia, por la guitarra de Florencia. Y cantar a dúo, que de hecho nos gusta un montón también, hacer voces y cantar en unísono, que es una de nuestras pasiones del dúo. ¿Eso es disfrutable? Sí, sí. ¿Salió fácil o tuvieron que ensayarlo mucho? Y... lo hemos ensayado bastante. Sí, tiene ensayo. Sí, bastante ensayo. Hubo una época que ensayamos mucho porque recién nos estábamos... Si bien hemos venido compartiendo escenarios, claro, primero hicimos un concierto conjunto nosotros dos con Diego Revela, entonces había algunas canciones que ya habíamos tocado del otro y las conocíamos. Pero cuando hicimos nuestro concierto en Agadu, que ahí era como, bueno, vamos a estar una hora los dos, claro, ya había canciones que habíamos tocado, pero bueno, un concierto de principio a fin. Ahí hubo mucho ensayo, sí. Entonces ahora es como cada vez que viene un concierto es como refrescar eso y sumar alguna canción, quitar alguna otra, pero como que el grueso del trabajo lo hicimos para esos conciertos. Para esos conciertos, el año pasado, sí, como para el verano, o el verano pasado, a partir de febrero, estuvimos en La Paloma, La Pedrera, después vinimos a que hicimos en Agado. Y ahora es como que están saliendo un montón de conciertos más, vamos a Argentina este mes próximo también, por primera vez juntos, entonces como que también... estamos aprovechando la situación de que tenemos un concierto lindo que nos gusta, que pasamos bien, para seguirle dando actividad y seguir moviéndolo. La posibilidad de ir a Argentina, que vi que tienen como una grilla de varias ciudades, ¿eso cómo se da? ¿Lo buscaron ustedes o se dio naturalmente? ¿Cómo pasó marcar esas fechas? Sí, los dos hemos tocado en Argentina por separado. Y cuando nos planteamos de llevar el dúo como a tocar como en el verano, a la costa, tratar de generar conciertos fuera de Montevideo, nos pareció natural, como ya hemos cruzado el río ya varias veces, como ir juntos e incluir esto a la serie de presentaciones que estamos haciendo, que fueron desde octubre del año pasado hasta mayo. Por ahí, ¿no? Sí. Vamos a seguir presentándonos juntos. Como dijimos, está ya que tenemos este concierto armado entre los dos y que nos da ganas de mostrarlo en la mayor cantidad de lugares posibles, nos parecía natural ir para allá. Entonces, bueno, estuvimos armando esos días como una mini gira que vamos a estar en La Plata, en Rosario y en Capital Federal, en Buenos Aires. Bien, genial. Y pensando, capaz que los traigo mucho a las canciones, pero ¿las canciones que tocan solo de palabra clásica y de desastres naturales o hacen una mistura de todo su repertorio? Mezclamos un montón, porque bueno, yo tengo dos discos editados y Lalo tiene cinco en este proyecto solista. Entonces también, lógicamente, vamos a ir picando por diferentes puntos de la discografía de los dos. En tu caso hacemos de Podador Primaveral, de En Cuerpo Tirado en la Calle. Planes. De Planes, de Desastres Naturales. Sí, es bastante... Es variado. Y mi mío hacemos de los dos discos también. Y hemos hecho alguna inédita también. También. Bueno, inédita, pero no tan inédita. Inédita editamos... para lo que es nuestra discografía. Hicimos un par de canciones que fueron publicadas en un compilado de un colectivo del cual formamos parte, que se llama Núcleo Distante, que son... músicos de toda Latinoamérica. Y bueno, y el año pasado sacamos un compilado en el que cada uno mandaba una canción grabada en el celular. O sea, la condición era que fueran canciones grabadas en el celular y compartidas en el grupo de WhatsApp que compartimos con todos estos músicos, que somos 23, 22, sí, 23. Sí, 22 proyectos y sí, de pila de países. Que hay de Argentina, Brasil, Chile. Sí, pero como la base del núcleo está como en México. Que son dos amigos, colegas, David Aguilar y Ulises Hallis. Ahí está. ¿Y el grupo de WhatsApp quién lo integra? Somos los 20. Somos como 26 porque hay varios dúos. Claro. Entonces de los dúos están los dos. Ah, está bueno, se arman discusiones estéticas. Debe arder, claro, sí. De discusiones también que tienen que ver con el mismo proceso del grupo, ¿no? Con o sea, editar, con conciertos, con presentaciones y tal. Sí, y bueno, y a partir de ese grupo, que en realidad también está pensado como para que cada uno cuando vaya a tocar al país de otro, que tenga como un anfitrión, alguien que pueda. Nosotros organizamos acá el concierto de David Aguilar. De Ampersand. El de Ampersand, que es un dúo mexicano. O sea, como que ellos vinieron a tocar y nosotros estábamos como al servicio de difundir sus conciertos y de organizar los conciertos. Y bueno, de ese colectivo salió un compilado que está en Spotify. El colectivo se llama Núcleo Distante. Y está como un artista, o sea, en las plataformas. Sí, en las plataformas. Y en las redes sociales también. Sí. Y bueno, está este compilado que cada uno aportó una canción. Igual bueno, nos fuimos por las ramas del repertorio nuestro, pero bueno, entonces esas canciones. Esas dos. Que... No las tocamos en vivo generalmente. Sí. Son bastante nuevas. Claro, tuvieron su estreno en vivo, al menos la mía. Sí, en La Paloma lo hicimos. En La Paloma. Mm. Entonces, eso, como que en cada concierto de repente puede aparecer una canción nueva o salir una canción, es un repertorio que va transformándose. Bien. Y pensando en la composición y en el proceso individual de cada uno, digamos, amén de que cada uno tiene su particularidad, los dos como artista y en la composición, uno los escucha y se siente que hay puntos en común, no sé, como esa música calma, que es como una caricia, no tanto en las letras y también en el propio ritmo. Tienen canciones como muy así que es como un bálsamo, digamos. Eso capaz que forma parte de una corriente, no sé, nueva de artistas, de cantautores uruguayos. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿O se encasillan? O no creo que se encasillen, pero ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, puede ser. O sea, sí lo de que sin duda hay puntos en común en lo que hacemos. Creo que eso también... es lo que ha hecho que claro, que nos ha empujado a hacer tantas cosas juntos. Y también en las diferencias, cómo se puede, o sea, cómo nos podemos complementar de alguna manera, que es algo que creo que se ve en el concierto que hacemos. Exacto. Y que no es solamente uno puede hacer la suma en su cabeza viéndonos por separado. Después, es verdad que ya en los últimos 15 años... Es raro hablar de 15 es años. Raro, sí, estaba pensando lo mismo. Se siente viejo uno. Sí, hay como una generación de músicos que ha empezado a encontrar en la música más bien acústica o de solista algo que antes era más difícil de pensar cuando uno quería dedicarse a la música. Yo creo que, si sobre todo si uno estaba vinculado al rock, como que cuando uno quería dedicarse a la música, la opción que había era la banda de rock, porque era como el estallido de festivales, sí, claro, tipo el Pilsen Rock y todo eso, que había un montón de bandas que, o sea, como que fue un gran momento del rock uruguayo. Pero todo grupal. Claro, y como que uno, no, si pensaba en solistas, podía pensar quizá el más joven, o sea, siempre hay excepciones, ¿no? Pero como... podía pensar en Samantha Navarro, Martín Buscaglia, que ya estaban establecidos ya en grandes. Hacía como 10 años. Claro. Y después ya ahí para arriba, Fernando Cabrera. Entonces, era raro que alguien con 20 y poco saliera a tocar solo o en un proyecto que no tuviera batería. Eso ya era extraño. Al menos cuando yo empecé y tal. Y Entonces es verdad que ahora ya es más común que alguien que tiene 20 años tenga su proyecto solista y ande con la guitarra tocando. También hay menos lugares para presentarse en formato de banda, o sea, en la ciudad, acá. Entonces es un poco por opción estética y un poco por necesidad, también me parece que pasó eso. Y entonces por eso se puede hablar, de una escena que opta por menos volumen y quizá por letras más introspectivas y no tan colectivas. Justamente no, y también hay como un encare como menos colectivo de vamos todos juntos tomar un vino en la esquina, y es más tipo no, me quiero quedar en mi cuarto. Claro. Como que hubo un cambio en la lírica. Sí. Y además en los adolescentes, ¿no? Y hay una cosa como uno piensa en la gente de 19, 20 años. Ah, ahora. Yo ya no puedo hablar de adolescentes. Llegué a una edad que no puedo hablar de los adolescentes. No, porque con autoridad, no puedo hablar con autoridad de los adolescentes. Quiero decir, como que quizá las costumbres, como podíamos estar nosotros en nuestra adolescencia, de la cosa más grupal, de juntarse y tal, y como de salir y buscar algo afuera, quizá ahora con el tema de las redes y las plataformas es como tiende a concentrarse para adentro, ¿no? Como que el para afuera quizá es a través de una pantalla y no tanto como saliendo a la calle buscando eso y la movida y la batería, el vino y la banda de rock, ¿no? Claro, nosotros íbamos a la plaza. Claro, seguro. Pero creo que eso, no sé, por lo menos los adolescentes que yo conozco, es como que todas sus vidas empiezan a girar en torno al móvil, ¿no? El celular. Sí, sin duda. Y ustedes como cantantes solistas igual siempre están rodeados de otros artistas. ¿Eso es una reacción a su forma de pararse en el escenario? Decís como de tocar con otros músicos. Porque he visto que están como con colectivos o, bueno, mezclándose, revolviéndose. Sí, yo creo que es inevitable. Siempre uno se ve dentro de una escena o de un grupo de músicos contemporáneos, o más una cosa como generacional. De todas maneras, más allá de lo que mencionaba de colectivo, como que siempre preferí que mi proyecto no estuviera como asociado a una bolsa de otros artistas, más allá de que sea inevitable por determinadas cosas en común que se pueden encontrar, y más allá de vínculos específicos como el que tengo con Florencia, claro, como el que tengo con Diego Presa y Gárgola Kelian en El Astillero. Pero eso por un lado en cuanto a lo que tiene que ver con colaboraciones con otros artistas que tienen sus propios proyectos. Y después, llevándolo al escenario, si bien tengo un proyecto solista, en este momento lo que más disfruto es tocar con otros músicos, acompañado por una banda. O sea, y los discos que he grabado últimamente son en ese formato, porque ya está con la guitarrita. Sí. ¿Y tú todavía ya pasaste la etapa de la guitarra o...? Pero te he visto tocar con bandas y sola. Sí, es verdad. Es que creo que tiene un poco más que ver. Yo disfruto mucho de mi banda, o sea, me encanta lo que hacemos juntos y creo que es bien diferente. Creo que también es súper versátil la situación, ¿no? Y que nos adaptamos a tantas posibilidades. No sé, yo tengo un formato cuarteto, uno quinteto, uno trío, uno a dúo con el pianista. O sea, para mí es mucho más divertido siempre tocar con otros. Creo que resuelves un montón de cosas de una forma mejor, yo la paso mejor, me gusta tocar solo, lo disfruto, pero tiene que haber como un contexto para eso, ¿no? Pero ya, no sé, nosotros cuando vamos a algún lado, viajamos, ya hacerlo con otro es totalmente mucho más ameno, ¿no? Se vuelve más lindo y también se redimensiona la música, ¿no? Toma otra dimensión, siempre con otro, ¿no? Y pensando hablando de como los dos lados, lo bueno y lo malo, la autogestión en la música acá en Uruguay, ¿qué rol juega, no? Un poco lo han mencionado, ¿no? Que consigo el toque, hago las redes, pero digamos, ¿es posible vivir? ¿Es posible vivir de esto, sí, en definitiva? Es muy difícil, hay que... Porque uno como músico, bueno, como vos decís y como comentábamos antes, tiene que ocupar muchos roles que no tienen que ver solamente con ensayar e ir a tocar. Y lograr vivir de la música es como vivir, porque está vivir de la música como uno pudiéndose desdoblar como músico y, y hacer otras cosas que están en los márgenes del rol de compositor, de intérprete en vivo. Claro, como sería puede ser dar clases, docencia, o como puede ser, bueno, rebuscarte y tocar. Sí, producción. Sesiones para otros artistas, sí, ¿no? O si uno es músico, poder tocar con otros artistas en otros proyectos. Componer para publicidad, claro. Bandas sonoras, claro, etcétera. Pero lo que es tipo, bueno, yo tengo este proyecto y me dedico a grabar discos y a hacer canciones, son muy pocas las personas que lo logran, ¿no? Por un tema de cantidad de población, uh-huh, por un tema de... Sí, de masividad de las cosas, ¿no? Sí. Es un poco difícil ser masivo en Uruguay porque... Es masivo en Uruguay, somos 3 millones. Hay muy poco mercado para algo muy masivo, o sea, son contados con los dedos de la mano las cosas masivas. Así que, chicos, estudien. No estudien, no mentir. Estudien otra cosa. Las carreras, sí, técnicas están buenísimas. Sí. Programación, el lenguaje del futuro. Siempre tengan un plan B. Aprender idiomas. Sí, los idiomas son fundamentales. La comunicación mucho, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos, tiene un complemento. Una vida normal de 8 horas y, bueno, hacen música también y hacen todo lo que implica el proceso creativo, o más o menos. Bueno, yo ahora no, estoy solamente dedicada a esto. Bien. Eso me da alegría. Para mí, alegría. Uruguay nomás. Gracias. Con mucho trabajo, ¿no? Nada es gratis. Esa es una decisión que tomé ya el año pasado y también, ¿no? Antes trabajaba en una área de comunicación, más del punto empresarial. Entonces, como, bueno, ya llegó un momento en que dije, bueno, voy a hacerlo, intento, ¿por qué no? Y por suerte, todo ha marchado bien. Así que en un año llámenme de nuevo y les cuento. Por favor, te tomo la palabra. Con gusto. Sí, ¿y Franny? Yo, bueno, digamos que el otro trabajo que tengo es dar clases, o sea, hacer talleres de composición de canciones y grupales, individuales. Pero por suerte puedo dedicarle mucho tiempo a mis proyectos musicales y menos tiempo a cosas que no tienen que ver con ellos, aunque desde hace unos años toda mi actividad tiene que ver solamente con la música y con la creación de canciones, que es como lo que más me interesa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no me puedo quejar. No me puedo quejar. Genial. Y acá levantan las manos para el oyente. Hacen... Levantamos las manos y decimos los deditos así cruzados. No, estamos lo puedo bien, estamos bien. Bien, bueno, lo que nos convoca también a esta entrevista es que van a estar tocando el sábado en el centro ahí Florencio Sánchez, que es un lugar re lindo además, ese, por lo menos a mí me parece muy acogedor. Sí, es un teatro hermoso. Yo no lo conozco, ¿dónde queda? Queda en la calle Grecia, entre Norteamérica y Inglaterra. No, Inglaterra Grecia, no. Sí, Norteamérica. Grecia, Norteamérica. 3281, esquina Norteamérica. Allí en el cerro. Ahí está. Es un teatro hermoso, el Centro Cultural, sí, Florencio Sánchez. Sí, super. Es muy lindo teatro. Yo estudié teatro ahí. Ah, mira. Yo soy del cerro. Y va a ser muy lindo volver a tocar ahí. Yo trabajé en el municipio y iba a cubrir muchos eventos ahí en el Centro Cultural. Es muy es lindo. Un municipio re lindo, además. Sí, ese municipio yo lo amo, todo el municipio es hermoso, lo amo mucho. Bueno, es el sábado 30 a las 20:30 horas. ¿La entrada es gratuita o me estoy equivocando? Es gratuita. No quiero dar una información falaz. Pero esto que hablábamos de que sobrevivimos, bueno, la entrada es gratuita. Sí, bueno, no, en el evento dice muy grande entrada libre. Bien, en el bien, evento bien. Dicen... ¡Excelente! Bien, entonces, recordar... Sí, entrada libre, es un proyecto seleccionado por el programa Fortalecimiento de las Artes, Montevideo de las Artes, de la Intendencia de Montevideo, quienes agradecemos por esta oportunidad para que la gente nos pueda ir a ver con entrada libre, que también es algo que está bueno. Sí, poder ofrecerlo, ¿no? Como las políticas culturales de la Intendencia que, bueno, apoyan la descentralización cultural también, ¿no? Porque exacto, este tipo de espectáculos, por lo general, se centran acá en el centro, sí, en Palermo, centro, sur, es cierto. Bueno, todo. Bueno, entonces, recordar a la audiencia que es el sábado 30 de marzo, o sea, este sábado, en 2 días, a partir de 8:30, es puntual, ¿no? ¿O no? Sí, sí, es puntual. Sí, súper puntual. Está, sí. Vayan en hora. Busquen lugar donde estacionar, sí, donde bajarse allí en la terminal. Hay una panadería en la esquina, la panadería Villa del Cerro. Ah, bien. Pueden comprar bizcochos ahí. Y si está lindo el día, pueden ir a pasar una tarde ahí en la parte de la fortaleza. Es un paseo súper lindo. Para está a pocas cuadras de la Rambla. O sea, tienen muchas cosas para... Sí, aparte toda esa zona está muy reacondicionada, muy linda. Los espacios verdes son hermosos ahí. Sí, está el parque. Ojalá haga un lindo día. Sí, sí, si hizo como hoy, les va a ayudar el clima. Bueno, les agradecemos mucho a Florencia y a Franny por estar favor. Acá, en Tramoya, y bueno, que todos vayan a verlos. Muchas gracias por venir. Gracias. Ustedes, muchas señor. Gracias. Radio Pedal. Contra flor al resto y truco.